El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, una mañana un poco nublada, pero acá estamos en Sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Buenos días, Ale. Buenos días, Ceci. Qué alegría tenerte. Está hoy con nosotros Ulises. ¿Qué tal? Buen día. Ulises Greenblatt nos acompaña, un amigo de la casa, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos para hablar primero, ante todos, a la audiencia, decirles que tenemos nuestra ley de comunicación. Bueno, vamos a hacer 44 a 22, sí, en general, y 40 a 20 en particular. Exactamente, hemos logrado que no le hicieran modificaciones, por lo tanto no tenían que volver a su cámara de origen, y eso significaba que pudiera quedar encerrada en una comisión y nunca más tenerla. Así que ya tenemos nuestra ley. El ministro Fernández ya directamente le hizo firmar la ley al presidente de la Cámara del Senado, de manera que ella está directamente, falta la publicación, ella está vigente prácticamente, porque la presidenta, si no se tenía que ir, se tiene que ir creo que esta semana al exterior. Claro, con la se apuraron los términos. Con la firma del presidente, claro, de la Cámara. La firma de la presidenta, claro, el lunes, o sí, el lunes seguramente, en el boletín oficial. Claro. El dicho es, ¿no? Se firma, se publica, regístrese y listo. Así que bueno, ya tenemos nuestra ley. Ajá. Eso significa que vamos a tener una pluralidad en las voces, y lo importante, luego nos vamos a extender en el bloque que le va a quedar a la ley de radiodifusión, ¿no? Para contar cómo fue el día de ayer. Vamos a hablar sobre el 12 de octubre. Vamos a hacer un análisis acerca de, bueno, el feriado que se aproxima, el choque de culturas, o sea, haciendo alusión al 12 de octubre, y bueno, y vamos a debatir a partir de ese disparador. También, Ale, vamos a recordar a una gran figura que ya nos abandonó por la ley de la vida, así que a la Negra Sosa también en este programa hoy se hará un aborde para recordarla, ¿no? De la mejor manera, con su música. Sí, y un poquito de su historia, vamos a hablar de ella. Y también tenemos una comunicación telefónica, nuestro invitado es Alfredo Acosta, quien nos va a hablar de un documental que se está rodando en Trujuy, y de la posibilidad de que a Trujuy se la nombre ciudad. Ciudad Trujuy. Claro, porque hasta hace unos 10, 15 años atrás, con 60.000 habitantes, se podía pedir que sea ciudad, una localidad. Como pasó con Paso del Rey, ¿no? Y bueno, Trujuy calculo que ya debe estar arriba de los 100.000 habitantes, así que ya tiene categoría de ciudad. ¿Y quién no mejor que Alfredo Acosta para hablar sobre ese tema, quien forma parte también de Trujuy, ¿no? Como localidad. Claro, que es de la cooperativa Pucará, fue uno de los fundadores de la cooperativa Pucará. Bueno, esos son los temas en general. Pasamos con el recordatorio de La Negra, ¿te parece? Dale, y antes mencionamos el teléfono de la radio, así Dale. La gente puede sumarse. Llámenos, estamos acá esperando su llamado, 4666-559. Y si no, Ale, por el medio de internet. en sumando-sumando@yahoo.com.ar. Perfecto, seguimos entonces. Sí, bueno, como todos sabrán, el domingo 3 de octubre falleció nuestra querida Mercedes Sosa. La velaron en el Congreso de la Nación. Asistió la Presidenta de la Nación, su marido y sus hijos, entre todas las figuras. Y bueno, fue muy emotivo verdaderamente porque... la negra era parte, sí, no era parte, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y ha sido una mujer que ha sufrido mucho en su vida, el solo hecho de haber sido exiliada, pero por cantar, y por cantar una canción que tiene que ver, ella decía, se recordaban, el lunes pasaron un reportaje donde ella decía que cantando... un tema que tiene que ver sobre la tierra, no recuerdo bien ahora el nombre, y por ese tema la echaron. Y es el tema que tiene que ver con esto de que devuelvan la tierra, ¿no? Y por que es un tema que también después, cuando hablemos sobre el 12 de octubre, vamos a ver en qué estamos, por qué estamos tan enfrentados, América Latina, con respecto a lo que es la posesión de la tierra, ¿no? La mayoría de los pueblos nativos originarios tienen como concepción la tierra comunal y no la propiedad privada como viene, que la importamos de Europa, ¿no? Bueno, nuestra querida negra ha sido un baluarte, su voz es una voz espectacular y única, que ha podido cantar con cantantes como ser Luciano Pavarotti, Sting, Shakira, Fito Páez, León Gieco, Valeria Lynch. Acababa de hacer un CD, dos CD eran, ¿no? Compilando canciones con distintos grandes cantantes de Europa y de América Latina. Cantora, sí. Cantora 1 y cantora 2. Exacto. Creo que algo de esto tenemos hoy para compartir con nuestros compañeros, con la gente que está... Así que bueno, desde acá le damos gracias a nuestra negra por dejarnos ese testamento, ¿no? De alguna manera, compartido con todo el pueblo argentino, y nos vamos a ir con un track de anunciantes y con una canción en homenaje a la negra. Claro que sí. Fer, todo tuyo. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. amor y guía. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. De vivir mi vida. Sumando voces, sumamos ideas. Entrevista en vivo. Y acá seguimos en Sumando, después del hermoso tema que escuchamos, que es Razón de Vivir, por Dila Down, una cantante mexicana, sí, muy lindo, en homenaje a la negra. Este programa se lo merece. Seguimos con lo que habíamos anticipado en el primer bloque y con eso estamos en línea con nuestro invitado telefónico, que es, como mencionó Ale, Alfredo Acosta. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, sí, buen día, ¿cómo les va? Hola Alfredo, buenos días. Bien, bien, festejando. Hola Alfredo. Hola, buen día. Sí. Buenos días. Sí, sí, festejando tantas cosas lindas, ¿no?, que se van dando. Y tantas cosas tristes como por ahí que tiene que ver esto que acallaron a la negra y hoy se puede por lo menos cambiar esa ley nefasta, ¿no? Claro que sí, una madrugada del día contenta por todas las resoluciones. Sí, sí, sí, lo que hemos sufrido, inclusive Pucará de Trujuy desde el inicio, ¿no? Cooperativa Pucará nace el 12 de junio del 77, en un momento histórico realmente nefasto para nuestro país. Y vos fijate que nosotros desde ese momento, nosotros sufrimos la persecución, en algunos integrantes de nuestra cooperativa también secuestro, tortura, ¿no? Y así todo Trujuy siguió adelante a través de la cooperativa Pucará de Trujuy. Y así es como hoy empieza a gestarse la idea de lo que había mencionado Ale, ¿no, Alfredo? Esta posibilidad de que se la declare ciudad a Trujuy. Correcto, yo creo que hoy se empieza a plasmar toda esa historia, ¿no? Porque desde el inicio, siempre fue la idea de la cooperativa, era la existencia de un programa implementado desde el nacimiento de nuestra institución. Esto del nacimiento, ¿no? Que dio nacimiento a una localidad como Trujuy, que antes era llamado Cruce Castelar, y con la puja con los intendentes de turno y de facto, que costó tanto, hoy Trujuy es una ciudad, una localidad. Y esto ya empieza este año desde el 19 de abril, cuando se hace un reconocimiento a uno de los fundadores de esta cooperativa, que es el doctor Rodolfo Urbano Freire, que doblemente fue perseguido y fue suicidado socialmente, porque en ese programa Telenoche Investiga lo escracharon, ¿no? Mal, y hoy nos hacemos la pregunta, también hay que investigar a los que investigan. Sí, no, Telenoche Investiga tiene varias acusaciones de ese tipo, ¿no? Que ha tenido, se ha manejado de alguna manera extorsiva, no solamente ese tema, sino también el tema de la platita, ¿te acordás en la época de Juan Mariano Weiss? Hay muchos, por eso. Que después, para levantar el programa, quedaron con la publicidad oficial, tanto es así que Radio Mitre era la que pasaba la publicidad de Moreno para pagar los impuestos. Sí, eso para mí el 19 de julio, de abril, fue importantísimo. Y vos fijate que hoy hablaban de la Negra Sosa y de la Pachamama y los pueblos originarios. Vos fijate que justo fue el día del indio americano, ¿no? Hay cosas que realmente se van surgiendo una nueva trama social, ¿no? Se va reconstruyendo. Y qué importante que empecemos a reconocernos, ¿no? Para poder volver a llegar a un estado consciente y de trabajo continuo, ¿no? Y a partir de esa trama social se hace historia, ¿no, exacto, Alfredo? Y ahí nace, a través de la tarea que ellos reconocieron de Pucará de Trujuy, que nosotros tampoco sabíamos todo lo que habíamos caminado, ¿no? Entonces ahí... ya en ese tiempo nosotros teníamos este programa, ¿no? El nacimiento de la institución, y decíamos que conlleva una iniciativa de implementar el nacimiento sin violencia del ser humano en el vínculo gestante, donde el varón también era importante como la mujer en este momento. Y el municipio lo declaró de interés municipal, el reconocimiento a esta historia, para llevarla a un continuo evolutivo de nuestra comunidad. En este marco cultural, como respeto a la vida y desde su concepción, ¿no? Con respecto al documental, ¿en qué consiste y en qué paso está hoy? Hoy vos fijate que se están buscando los recursos para toda esa historia, llevarla a video, desde el video a un DVD, y así conformar todo esta piedra fundamental que fue la trayectoria de Pucará en el nacimiento de Trujuy. Una pregunta, Alfredo, ¿está sistematizada la historia de la Pucará? No, pero sí, por ejemplo, con todo esto se puede reconstruir todo, porque algunas cosas teníamos históricas, y bueno, también el municipio se está ocupando de esto, ¿no? Cuando ajá, se busca, y bueno, se encontró a la cooperativa como fundante de esta ciudad, ¿no? ¿Cuántos habitantes más o menos componen Trujuy? Y hoy ya creo que superamos los 120.000. Un gran número. Es impresionante. Bueno, vamos por Trujuy, la próxima será Cuartel Quinto, que tiene otros 120.000 habitantes, sí, más, ¿no? Y vos fíjate que antes, cuando recién inicia la cooperativa, la gente se iba, supuestamente para progresar, mal vendía su terreno sin servicios, todo destruido, y se iba. y hoy Trujuy es un centro comercial, una zona pujante. Antes era nada más que un cruce de caminos. Hoy si uno anda por Trujuy, ha desarrollado y se ha progresado impresionantemente. Para hacer un poquito de historia tendríamos que relatar que esa era la zona donde existían los tambos, que había mucho, es decir, campo abierto donde se hacía la cría y la invernada de los del ganado y donde se hacían las cruzas para la que después salieron de ahí, por ejemplo, del Santa Brígida salieron 3 o 4 campeones en la rural. Era una zona que tenía que ver mucho con lo rural, ¿no? Sí, totalmente. Y después cuando vienen estos loteos, que bueno, sabemos que después generó la ley Armas, ¿no? Sí. Que fueron los loteos de Calmar, que no fueron, ¿cómo te puedo decir la palabra? Planificados, ¿no? Sí, el mal uso de la tierra. El mal uso de la tierra y que se tuvieron que después, bueno, que reconocer que la gente pagó por ello y bueno, y ahí empezó a poblarse. Yo creo que el mal uso de la tierra la estamos pagando todos, ¿no? La naturaleza es sabia en eso. Sí, seguro. Y fíjate que los mismos indios decían, ¿no? Que el hombre es de la tierra y no la tierra es del hombre. Sí, nos acordamos de un señor que vino de la comunidad paraguaya que nos decía eso casualmente, que no existían las fronteras y que la tierra no era de las personas, sino que las personas eran de la tierra. Y claro, y vos fíjate que también dentro de algunas culturas religiosas también, y lo hizo de barro y le dio un soplo y le hizo vida. Es tierra pura. Entonces también si no se respeta eso, la naturaleza nos va devolviendo a veces, ¿no? Enojada algunas cosas. Ahí está la síntesis que uno saca. La naturaleza devuelve aquellas cosas que molestan, que hace el hombre. Bueno, hay un material ya que con respecto a lo que inició la charla, esto desde el 19 de este mes pasado, en Pucará se hizo el primer encuentro para empezar a llevar toda esta historia a un video o a un DVD, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso y yo creo que estamos bien encaminados, pero también queríamos poner en conocimiento a toda la sociedad, a la comunidad que se está en esa tarea y de la cual estamos muy contentos. Claro que sí, que Trujuy existe y va por más. Sí, y para aquellas personas que también formaron parte y por ahí no se habían enterado, que se acerquen, ¿no? Para aportarlo, por ahí tienen algún documento, algo que a ustedes les pueda ayudar, ¿no? Sí. Y yo creo que esto, ¿no? El intercambiar experiencias, creo que todo Moreno realmente es un campo sembrado hermoso de participación y de lucha. ¿Cómo llegamos a Trujuy desde Moreno Centro, Alfredo? Desde Moreno, cualquier colectivo que va por la ruta 23 a San Miguel, el 57, el 501, creo que es el 13 y el 20, el 203, cualquiera de los tres carteles que van, pasan por el cruce Castelar, que es hoy cruce Trujuy. Ya hablando con propiedad. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por todo lo que nos contaste. Sí, Trujuy es esa, ¿no? Trujuy, Pucará de Trujuy, Pucará indio bravío, era el Trujuy, y el Pucará era la fortaleza, esa fortaleza de piedra que servía de defensa. Entonces, Pucará de Trujuy es eso, ¿no? Esa carga semántica que hasta el nombre lleva consigo. Gracias, Alfredo, por todo. Y el día en que lo inauguraron tenía que ver con todo eso. Me parece como un cierre romántico, ¿no? Sí, la verdad que bello. Bueno, gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. Y estamos al habla cuando ya se tenga un poco más de aproximación al CD. Sí, y un beso grande a Vilma. Bueno, dale, un besito para vos. Un besito. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí.

Sumando, todos los sábados transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Bueno, vamos a seguir ahora con ¿cómo es? El Instituto Movilizador de Fondos. Claro que sí, Ale, con un track de Edgardo Form, en el cual va a hablar acerca del choque de culturas que habíamos anticipado en el primer bloque. Bueno, Fernando, por favor. Y no marcar las cartas, simplemente da. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Otro 12 de octubre y ya van, bueno, ya pasaron 17 desde la conmemoración de los 500 años, en 1992, y el anunciado encuentro de culturas no sucedió ni en aquel 1492 ni en este 2009. Las noticias sobre los pueblos originarios peor no podrían ser. En el norte de Salta, sin acuerdo previo ni consulta, una empresa de origen transnacional realizó excavaciones para construir un gasoducto que atraviesa el territorio de las comunidades guaraníes, tapietes y huichís. En Santiago del Estero, el movimiento campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, denunció que policías y grupos armados enviados por terratenientes ingresaron en territorio de la comunidad indígena Lule Vilela, en el paraje Pampa Chaquina, con el fin de amedrentar a la población para que no ofrezcan resistencia alguna a la aparente usurpación de sus tierras. Un mes atrás, 20 mujeres de distintas comunidades huichí y guaraníes del departamento salteño de San Martín llegaron a Buenos Aires para amplificar su reclamo por territorio y contra los desmontes ilegales de bosques nativos, en serranías y en las márgenes del río Bermejo, en la localidad de Embarcación, a unos 500 kilómetros de la capital provincial. Más recientemente, hace unas semanas, una investigación realizada por la Asociación de Aborígenes en Riesgo asegura que durante el mes de julio y agosto también fallecieron 21 chicos de la comunidad Mbiá en Misiones. Recientemente, alrededor de 170 comunidades pertenecientes a los pueblos Colla, Atacama, Ocloya, Guaraní, Omahuaca, Toara y Quechua escribieron una declaración en la que reclaman que sea respetado su derecho a la educación bilingüe e intercultural. Y la lista de maltratos y abandonos podría seguir eternamente, pero valga como cierre el comentario de Carlos Zapag, hermano del gobernador neuquino, que vinculó la demanda mapuche por sus tierras con las organizaciones armadas FARC, colombiana, y ETA, vasca. Puntualmente, el empresario sostuvo: sabemos que en la novena región de Chile hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA, que se relaciona con dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén. Valga el dato de que en el país trasandino, acusaciones de estas características y la persecución a la que son sometidos los mapuches ya causaron 7 muertes. Recordemos como cierre la frase del autor Sioux, llamado Luther Standing Bear, esto quiere decir oso de pie, quien dijo: tantos años llamando al indígena salvaje, no lo han convertido en uno. En este breve repaso queda muy claro quiénes somos los salvajes, para pensarlo, ¿no es verdad? Me despido, como es habitual, hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form. Y a partir de ahí hablamos entonces del choque de culturas. Qué impresionante, ¿no?, lo que comenta. Sí, bueno, esto que habíamos dicho hace un ratito, que habíamos hablado con Alfredo, ¿no?, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios y cómo idiosincrasia que se ha manejado a partir de 1880 en adelante con las oligarquías argentinas y latinoamericanas, en la cual se denosta todo lo que tiene que ver con la tierra y todo lo que tiene que ver con aquellos que son los dueños de la tierra verdaderamente. Así que bueno, acá tenemos a Ulises, con el cual vamos a compartir este micro y el análisis, a ver qué nos puede aportar. Sí, bueno, con el tema este de lo que se denomina como descubrimiento de América, incluso tuvo una importante incidencia, bueno, esto vos lo sabés, en el tema de la antropología. El europeo conoce al otro, comienza lo que se denomina la otredad, a través del conocimiento de este famoso descubrimiento de las culturas indígenas. Hasta ese momento, la concepción del hombre, la concepción de la civilización, era centrada solamente en la cultura europea. Con ese descubrimiento, con el famoso descubrimiento de América, nace el tema, nace la pregunta dentro de la ciencia antropológica de mirar al otro. El otro como algo distinto, como algo diferente y como un objeto de estudio. Fíjate vos, hasta eso fue tan importante, ¿no? Claro, y esto que, para colmo, haber sido descubierto en 1492, ¿no? Y que sí, en Europa estuviera en auge la Inquisición, ¿no? Y esto de esa ideología, ¿no? Que tiene que ver con lo teológico que por ejemplo había un Torquemada, que era uno de los inquisidores de esa época, decía que había más hombres que almas, ¿no? Claro. Y al indio o al originario de la tierra de acá de América, que todavía ni sabían que era América, lo tomaban como que no era un hombre, ¿no? Claro, porque desde el punto de vista de la evolución, nosotros fuimos lamentablemente transculturizados por uno de los países más atrasados de Europa. Claro. Claro. Claro. Que fue uno de los países más atrasados de Europa. Sí, sí, nosotros sí, fuimos sí, toda la América, a diferencia de lo que fue, bueno, América del Norte, pero bueno, en ese momento era el país que desde el punto de vista económico y dentro de sus propios procesos económicos internos requería oro y plata. Claro, porque era mercantilista. Eran posfeudal, pero antes decir, del capitalismo pleno industrialista, claro. De hecho, las modificaciones y el industrialismo no vino ahí. No. Fue el país que más tardó en modificarse en ese sentido, en donde directamente el régimen feudal perduró, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Lamentablemente fue así. Y esto significó, incluso, esto es una opinión personal, ¿no? Desde lo religioso, es decir, la religión católica se aggiornó menos respecto a los cambios económicos sociales que incluso la religión ortodoxa. Bueno, coincidís con Weber, te digo, porque claro, más Weber dice, claro, cuando hacen el análisis de lo que es el capitalismo, dice que el capitalismo crece en las sociedades industrial, ¿no? El capitalismo industrial crece en las sociedades anglosajonas, generalmente protestantes. Exactamente. El capitalismo va de la mano del protestantismo. Exactamente. Es decir, de pronto, la religión protestante, bueno, si nos metemos en este tema, la religión protestante no veía de ninguna manera como objetable el intercambio comercial, la codicia, la ambición, las aspiraciones de progreso. Después podemos discutir qué significa esto, pero en cambio la religión católica por el contrario. Claro, aparte tiene que ver con esto, Calvino decía, la persona que estaba enferma ofendía a Dios, por lo tanto no merecía morir, ¿no? Claro, si no trabajaba. Sí, el tiempo es dinero. Esas frases fueron acuñadas en esa época, propio, ¿no? Claro, es propio de la religión protestante. Sí, protestante. Y claro, la austeridad, ¿no? Es algo que también ellos lo tenían como uno de los bastiones, ser austeros, ¿no? Claro. Bueno, sin ir más lejos, en 1975-74, cuando muere Franco, España todavía era considerada un país del tercer mundo dentro de Europa, ¿no? Exactamente, claro, fue el que más tardó en evolucionar. Pero bueno, Y bueno, como consecuencia de esto se dio el trasvasamiento, el exterminio de todo atisbo de independencia y autonomía cultural, que entre paréntesis, bueno, es la sintomatología histórica que han presentado la mayor parte de los imperios, es decir, el Imperio Romano también, cuando invadía, lo que hacía era fundamentalmente era la eliminación sistemática de todo atisbo de cultura autónoma, porque era necesario, no eran ningunos pelotudos, era necesario la imposición de la cultura. La claro. cultura como instrumento de dominación. Sí, sí, sí, por como supuesto. Instrumento de dominación. Sí, sí. Entonces, por eso es la misma estrategia, bueno, que usó Europa, particularmente bueno, España, eliminando cualquier atisbo de independencia cultural. Sí, además es una forma de dominación. En obviamente. Esa época, la primera guerra bacteriológica que tuvimos en el mundo fue las pestes importadas, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas es la ideología. Por eso nosotros, cuando nosotros decimos que somos antiimperialistas, no lo decimos porque somos rebelde güey, ¿viste? Ay, nos queremos ser los rebeldes. Ajá. No, somos antiimperialistas ¿por qué? Porque nosotros creemos en la comunidad y en la tierra comunal y no en la tierra como propiedad privada, como la propiedad que es de las personas. Claro, sino... pero fíjate que también, perdóname Alejandra, pero fíjate que también esta distinta forma de mirar la explotación de la tierra en función de un desarrollo distinto de la potencia dominante también incidió. Nosotros, al ser conquistados por España, existía la concepción del latifundio, a diferencia de lo que es el campesinado en América del Norte. Y a diferencia... Es decir, acá, perdóname que te diga, es decir, acá existían las denominadas mercedes reales. Claro. Donde directamente a los tipos se les entregaba hasta donde terminaba el horizonte. Cierto. Las extensiones de tierra. Sí. No importa qué hiciera. Sí. En cambio, ojo que no estoy haciendo ninguna... colocando por encima de nada a nadie. Lo que digo es que una mirada distinta generó el colono... Claro. Distinto allá en los Estados Unidos. Claro, pero aparte tiene que ver es esto... Es lo que es la explotación claro. capitalista de lo que es la explotación feudal. Claro, claro. La gran claro. diferencia. Exacto, exacto. Ese es el problema. Ah. Además tiene que ver con esto de... ¿Cómo se llama? A la tierra darle el valor, que aparte no lo trabajaban, porque vos date cuenta que ellos pretendían decir, el gaucho es vago. No, el gaucho no es vago. No era vago, lo que no se dejaba explotar. Obviamente. Es decir, y eso es algo que fue acuñado, y de tal manera fue claro. acuñado en nuestra mente, ¿no? Claro. Que cuando se forma el Estado-Nación argentino, cuando vos armás desde la educación, desde ahí se forman los Estados-Naciones, y si te acordás, no hace obviamente. Mucho tiempo, hace 10 años, sí. se estaba enseñando eso en las escuelas. Recién ahora es como que estamos no. dando un salto cuantitativo y cualitativo a la calidad histórica de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Claro, claro. No, y todavía tengo que revisar los manuales porque no estoy segura, porque tengo hijos muy grandes. No, indudable. Indudablemente el tema de la escuela pública, pero ya mucho posteriormente, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo, principio del siglo XIX. Entonces, claro, no, el siglo XX, claro, claro. Entre 19 y 20. Claro, entre 19 y 20, en donde la educación sistemática significó la uniformidad. Claro. Claro, sí. La sí. uniformidad como para, otra vez... Civilización o barbarie. Exactamente, como para eliminar lo distinto. Claro. Todo el mundo tenía que ser incorporado a las concepciones de ciudadanía en ese momento y por consiguiente lo distinto tenía que ser eliminado. Como también tuvo que ser eliminado en el momento de la conquista de América. Claro. Más o menos lo mismo. Seguro. Bueno, ¿y querías agregar algo? En mención a lo que comentaban, en una página de internet hace alusión a la fecha, bueno, que nos conmemora el 12 de octubre, el Día de la Raza. Y la realidad es que el lugar, antes de ser conquistado, ya había tribus aborígenes que tenían su propia civilización. Y fue tan trascendental que miles de historiadores no lograron borrarla, aunque nunca la van a mencionar en los libros de historia, ¿no? La huella de esas familias quedó en el aire, en las ruinas y en el recuerdo de los que quedaron y en la sangre. Por eso sigue la lucha, por eso esa lucha de identidad que no se puede borrar y esos aborígenes que de ahí reside. La palabra aborígenes viene del latín y significa aquellos que vivían en un lugar concreto desde el origen, antes de la conquista, antes de la colonización. Así que hasta el nombre de la palabra aborigen impulsa el lugar de origen. Bueno, es importante esto y hay que tener en cuenta que nosotros los que vivimos en nuestra tierra y que en una gran mayoría descendemos de los barcos, como dicen en Argentina, más que nada porque acá hubo una gran masacre, ¿no? Cuando la guerra del desierto en el 79 para repartir esas tierras que fue en el 80 que se repartieron con Roca, que lo tenemos como líder en los billetes más caros nuestros, ¿no? Si me permitís, esas campañas dieron origen a los extensos latifundios, claro, que hoy vemos tienen una estructura política respecto a la 125. Claro, exactamente. De son ahí, los mismos, claro, son los mismos. Por eso, quizás fraccionados a los efectos de evitar cargas impositivas respecto a la tierra, pero siguen siendo las mismas familias. Sí, sí, seguro. Ah. Bueno, vamos a un tema musical. Antes, Ale, nos vamos con unos saluditos que han llegado recién al aire. Dora saluda a Alfredo y bueno, y se quedó muy contenta con todo lo que mencionó de la ciudad de Trujuy. Y también saludamos a Vilma. Bueno, y le vamos a mandar un beso grande a Dora, que está recuperándose, y esperemos que todo salga bien. Y le mandamos saludos también a Jorge, a Anabela, que si no me mata que no las nombro, y bueno, y a los chicos de la comisión que siempre nos están apoyando. Vamos con un tema musical, por favor. Abrió lentamente y allí Viracocha fundó. El mundo que vemos, las cosas y fieras y el culto civilizador. Los valles y frutos, las bellas praderas y el agua en un gesto de amor. Thank you. Estás escuchando Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ¿qué canción escuchamos? Acabamos de escuchar La Puerta del Cosmo, una versión muy linda por Víctor Heredia. Bueno, ahora vamos a entrar a la ley de radiodifusión, a hablar con nuestro acá acompañante Ulises y con Cecilia. Bueno, hoy es un día de festejo, tendríamos que estar tocando, tirando... Allá en la plaza de los dos congresos. Qué raro, ¿no? Estábamos luchando por una ley, hablábamos de los medios de comunicación se llenaron la boca diciendo que era una ley K, que era mordaza, y nos amordazaron anoche porque no nos mostraron esos festejos. Yo pude conseguir solamente bajar una foto aérea en internet que mostraba a las 2 de la mañana la cantidad de gente que había en la plaza, y lo único que teníamos es la versión de 2 o 3... Sí, yo no sé si escuchaste a una senadora que denunció también, me parece de apellido Díaz, una senadora que denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estos días, a la madrugada, produjo un desalojo en donde hubo heridos y entre ellos una mujer embarazada que perdió la criatura. No hubo ningún medio de comunicación que registrar la situación, y lo único que estuvo presente para testimoniar esa circunstancia fue una radio comunitaria, y sacó una foto una radio comunitaria. Es muy claro, es decir, lo que pasa es que quizás no se entienda muy bien, es producto también de la campaña, no se difundió bien el problema, pero es central el problema de la discusión de las ideas. Es central cuando las ideas se comercializan, y es central cuando la idea, la concepción del mundo, empieza a mercantilizarse y se convierte en una mercancía. Bueno, esto es delicado. El senador de Corrientes denunció que mientras todos los demás senadores decían que se tendría que haber tratado esta ley, si era monopólica o si era oligopólica, tendría que haber haberse hecho una sesión en el Senado y en diputados sobre la ley de competencia, aplicar la ley de competencia, sí. Este senador dice, cuando la fusión de Cablevisión y Telered, creo que eso, y BCC, sí. Videocable y Cablevisión, sí. Que no se puso en práctica. Tanto es así, me comentaba Anabela, mi hija y la productora del programa, que en la facultad el profesor le ofreció una tesis que se hizo con respecto a ello. Entonces, si tenemos una ley de libre competencia y donde habla que en contra de los monopolios no se puede aplicar, porque no hay sanción en el Senado para que se aplique sobre esa fusión, sí. Entonces significa que lo que estaban haciendo es tratar de dilatar y de no darle importancia a la ley. Sí. Pero más allá de eso, con respecto a lo que es la concentración que estábamos hablando hace un ratito, que sí, también tiene que ver con cómo se conquistó nuestra América, ¿no? Esta concentración de los medios de comunicación. Con esto que comentás de la senadora Díaz, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido desconcentrado los medios de comunicación? Si ya hubiéramos tenido esta ley antes y hubiera habido otros... Claro. Sí, evidentemente la diversidad, la posibilidad del ingreso a la difusión de las ideas a través de los medios de comunicación, de gente que tiene otra mirada, es importante. Es importante porque, bueno, aparte lo que hay que tener en cuenta es que en general las noticias, salvo lógicamente las noticias referidas a eventos científicos, en donde no existe formas distintas de mirar una situación, que podría ser discutible si sí o no, pero cuando el objeto de estudio es un evento científico es medio difícil. Pero en general las noticias se refieren a cuestiones sociales. Y en general, entonces, respecto de un evento social, de una situación social, hay distintas formas de pararse. Es científica también, La lectura social también es científica. Lo que pasa que el sujeto que estudia impregna con su propia ideología al sujeto que estudiado, el objetivable, exactamente, ¿no? Exactamente. Que no puede ser objetivo. Claro. Es decir, que vos no podés hacer un recorte y aséptico. Obviamente. Es decir, el análisis se hace desde la vereda en que se está parado. Esto es lo fundamental. ¿Y qué opinás, Ceci? No, totalmente lo que dice Ulises. El análisis se hace a partir de dónde nos encontramos, ¿no? Desde ahí empieza el principio. Bueno, y bueno, esta nueva ley de medios audiovisuales también va a permitir la posibilidad de que haya más trabajo, que era otra de las cosas que se denunciaba, que ellos denuncian que se van a cerrar. No se van a cerrar, lo que se va a hacer es pluralizar, ¿no? Una distribución, una equidad, que es lo que estaba faltando, ¿no? No podía recaer todo en dos o tres personas los medios. Claro, y bueno, ya que tanto denunciaron que había que aplicar la ley de monopolio o la ley de libre competencia, bueno, a ver si hacen algo por las telefónicas, por el acero, como decías vos. Sí, claro, porque también se discutió que, y en cierta medida es así, es decir, el argumento de la desmonopolización a través de la nueva sanción de la ley de radiodifusión y de medios, en realidad lo que se está haciendo es una parte, porque hay muchas ramas de la economía en donde existen monopolios. Es decir, en la industria láctea, en la industria del acero, en la industria del aluminio. Esto es simplemente una parte. Es decir, lo que hay que hacer es seguir avanzando y vos también recién lo mencionaste con el tema de la telefónica. El 95% del mercado telefónico está centrado en dos empresas, nada más. Una cosa que me llamó mucho la atención es la votación, ¿no? 44-24, sí. Y el otro era en general. 40-20 y pico también. Y 40-26 en particular. Bueno, eso significa que no se necesitaba que la presidenta estuviera fuera del país para que Cobos no esté sentado, para que dé el número. Eso significa que la 125, si no hubiera tenido a todos estos medios concentrados de radiodifusión... estos medios concentrados de radiodifusión no hubiera podido lograr el desabastecimiento y no se hubiera podido impulsar. Así que bueno, lo importante es tener en cuenta que hoy ya podemos decir que tenemos una ley y que, bueno, vamos por más, ¿no? Ahora habrá que empezar a tratar la de entidades financieras. Claro, yo creo que fue importante. Insisto, si bien en general no se entiende o quizás no se entienda bien la importancia de esta cuestión, justamente por esto, por una campaña en donde los foros y las discusiones no se transmitieron, reviste mucha importancia. El tema de tener una diversidad en cuanto a la transmisión de las noticias es muy importante. Y Ceci, la plaza, ¿vos qué te parecía cómo estaba compuesta? Muchos mitos acerca de esa reunión de gente. Obviamente que los medios plasman lo que quieren dejar ver, pero no había gente que fue impulsada por un municipio o por el gobierno o por una movida política. Había gente que quería lo mismo, gente que esperaba un cambio, y creo que ahí está el objetivo, ¿no? Esperan un cambio y hoy se logró. Así que es muy importante. La plaza de los dos congresos estaba llena de gente. Sí, a mí me pasaron la cantidad de... ¿El número de personas? No, el número, dijeron que eran más o menos 4.000, 5.000 personas, pero no se puede contar la cantidad de gente. Pero sí sé que fueron muchas organizaciones sociales, de acá en Moreno también, pero que se retiraron a las 9 de la noche porque era muy muy muy tarde, y que quedaron hasta las 2 de la mañana. Todas las universidades vinieron de Cuyo, de la Universidad de Salta, del de ¿cómo se llama? La Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, movimientos sociales, el movimiento Evita y otros más. Así que bueno, fue una fue espontáneo, porque si bien nos pasamos entre todos, nos fuimos avisando de ir, no creo que haya sido solamente un movimiento político desde lo político partidario, ¿no? Hablando. No fue casual. No, no, por supuesto. Son todos los que tuvimos también en los foros. Bueno, nos vamos porque nos van a matar. Dora, te esperamos. Así que un beso a todos y, bueno, Ale, un placer. Ulises, gracias por venir. No, en la conducción del programa, Dora Mancilla, Cecilia Franco. En la producción, Anabela Benvenuto y Alejandra Uri. Y quien nos tiene tanta paciencia, Fernando Ochoa. Gracias por estar. Gracias, Fernando.